Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey, a mi lado Susana Lozano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand, muy bien, gracias a Dios, ¿ustedes? Pues ahí están nuestros invitados enfrente de nosotros. ¿Cómo están, chicos de Restaurica? Muy bien. Bien, muy bien. Contentos, Ricardo, de estar aquí nuevamente. Nuestros padrinos para este centenar ahí de programas. Uy, que ya me lo sigue el otro centenar, qué barbaridad. Es que casi vamos al episodio es el número 342, ya medio centenar. Entonces, bueno, sí, medio. Estamos con ustedes ahí para hablar, de hecho, de sus actividades de restauración aquí por el noreste. Y bueno, vamos a hablar de un trabajo que hicieron ahí en Salinas Victoria, en Nuevo León, que es la restauración de un retrato de la Virgen de Guadalupe por Miguel Cabrera, ¿correcto? Así es, sí, exacto. A ver, un poquito, explíquenos un poquito las circunstancias a qué se debe esta restauración. En diciembre del 2015, el municipio de Salinas Victoria, lamentablemente una persona llegó y arrojó varias piedras hacia el lienzo de la Virgen de Guadalupe. El lienzo estaba protegido, entre comillas, por un cristal que lamentablemente, bueno, la roca lo atravesó, rompió la tela, rompió el lienzo y obviamente también el cristal lastimó muchísimo la capa pictórica. Desde el 2015 se puso una demanda porque hay que recordar que es un daño a patrimonio de la nación al final del día. Uh-huh. El INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, metió una demanda contra quien resultara responsable y se hizo un análisis, bueno, de deterioros y una propuesta de intervención para poder cobrar un seguro, porque estas obras están aseguradas por parte del instituto y así proceder a la restauración del bien cultural. Uh-huh. Ahora bien, el trabajo que empezaron, bueno, perdón, Susana, te interrumpo. Adelante, ¿qué querías preguntar? Bueno, sí, nada más saber un poquito en qué tipo de condiciones estaba la obra antes de la intervención. Dices que se dañó un poco pictóricamente, ¿no? También. Bueno, más bien sí la capa pictórica, pero la rotura, Rick. Sí, bueno, como ahorita comentaba, la piedra fue la que rompió el vidrio y esta a su vez provocó la rotura. ¿A qué nivel ahí de la obra? En la parte superior, digamos del lado derecho, si uno está observándola, está en el altar principal del templo, uh-huh, a unos 4 metros de altura aproximadamente, y esta persona, bueno, pues con una piedra de estas de bola, de piedra bola de río. De hecho, del río de Salinas. Sí, fue que lo arrojó, o sea, ahí pues una cosa muy extraña que se dio, ¿no? Pues algo que pasó recientemente también en la Tampico, para esta gente que la tiene contada la Virgen. En octubre, sí. De hecho, en octubre del año pasado también una persona llegó con un cuchillo o una navaja, no supimos bien, y rompió todo el lienzo. Sin embargo, digo, obviamente no para ser menos, pero el lienzo de Tampico era de 1930 aproximadamente. Uh-huh. Sí, pero acá el lienzo de la Virgen de Guadalupe que está en Salinas Victoria es una pintura barroca. Sí, justamente la pregunta es, ¿cómo una obra así de Miguel Cabrera llega así a Salinas Victoria? Pues mira, sigue siendo un enigma, o sea, precisamente estamos también intentando descifrarlo. La referencia que tenemos es de Israel Cavazos, que en su diccionario biográfico habla precisamente sobre José Antonio Martínez Benavides, que fue un religioso que estuvo encargado de Salinas durante un tiempo, posteriormente también de la diócesis de Monterrey. Y Israel Cavazos, al hablar de la biografía de este personaje que nació aquí también en Nuevo León, dice que él adquirió la pieza, se supone que para el templo, y que desde entonces está ahí. La pieza está firmada en 1759. Uh-huh. Al parecer él llega hacia 1756 aproximadamente, y se dice que bueno, que él, pero bueno, Israel Cavazos menciona, sin embargo no hay una referencia que nos lleve a que de dónde sacó esa información. No tenemos la fuente, no tenemos la fuente. Así decir. No hay fuente primaria, a fin no. de cuenta. Pues sí, no, o sea, por lo menos no la citan en ese diccionario. Susana. ¿Y qué tipo de intervenciones, otros tipos de intervenciones se han programado ustedes para un futuro? Para un futuro. ¿Para sí, esta obra o ya la van a terminar, ya la han terminado o cómo? No, estamos todavía en proceso, ya casi la concluimos. Ahorita. No, acuérdate que ya se concluyó. Ok, o sea, nada, es la cuestión del barnizado, que es lo único que da un poco de tiempo. Pues ahora sí que estamos en proceso de ver otras obras, dependiendo de un poco el calendario, ¿no? Más o menos de lo que se está llevando. Va. Entonces, ahí la pregunta que le querías hacer, de ver esta obra en particular de Cabrera, ¿cómo hay diferencias con lo que es el lienzo original? Realmente es una muy buena copia del lienzo que podía haber estado en la Basílica allá en la Ciudad de México. De hecho, es súper interesante porque en la parte inferior hay una cartela donde se dice que estuvo en contacto con el lienzo original. Ah, mira. Entonces, es muy, muy interesante porque hay pocas vírgenes que tienen estas características. Ahora, nos gustaría platicarles también sobre todo de la intervención. Porque cuando nosotros llegamos y vemos el lienzo, vemos una virgen muy distinta a los que podíamos estar acostumbrados de ver, por ejemplo, de un Cabrera, ¿no? O sea, de Miguel Cabrera. Porque veíamos una virgen, o sea, una tela que estaba muy oscura, los colores no se parecían, o sea, la paleta cromática no se podía observar. La veíamos como muy, muy rara, ¿no? Sí, aunque bueno, regresando un poquito también a lo que preguntaba Bertrand, sí hay una diferencia, o sea, considerable con relación a lo que es el ayate que está en la Basílica de Guadalupe y a esta obra. Esta obra es un óleo sobre un lino. Esto lo sabemos porque también previo a la intervención se mandaron a hacer análisis de los materiales a la DIPA, que es el Laboratorio de Diagnóstico del Patrimonio del Colegio de Michoacán. Y ahí, pues bueno, con pequeñas muestras milimétricas que se extrajeron de la tela y de la capa pictórica, se analizaron bajo distintas técnicas de laboratorio y pudimos saber realmente pues qué tipo de pigmentos, los aglutinantes y también el tipo de fibras. Cabe mencionar la relevancia de esta obra, sobre todo porque Miguel Cabrera fue uno de los pintores más importantes durante la segunda mitad del siglo XVIII en la Nueva España. Y a él, precisamente, el arzobispo de México, Joseph Rubio, dentro de estas grandes discusiones que ha habido desde siempre, desde la aparición entre los que la niegan, este origen divino, y los que lo afirman, parece ser que para ese entonces había otra vez como esa discusión. Entonces el arzobispo manda a los más consagrados pintores de la época a que hagan una revisión directa del lienzo. Uh-huh. La bajan, la exhiben fuera de la vitrina, y Miguel Cabrera y los otros, bueno, estudian directamente la pieza y, bueno, concluyen que efectivamente se trata pues de una obra de carácter excepcional y divino por las distintas técnicas que confluyen y sobre todo por el soporte, que se hablaba que era un tipo de fibra muy, muy rudimentaria, de la cual los indios usaban para hacer algunos tipos de tejidos, sobre todo para bolsas y todo esto, ¿no? Y a partir de esto, esta revisión la hacen en 1751, y en 1756 él escribe un libro que se llama Maravilla Americana y Conjunto de Raras Maravillas observadas bajo las reglas de la pintura, en la que precisamente él asienta todas estas observaciones y describe todo lo que ve. A partir de esto, él también tiene una gran importancia porque trabaja durante mucho tiempo con los jesuitas. Entonces él se vuelve un pintor oficial también de la orden. Entonces realmente la relevancia, más allá de toda esta discusión divina o no, es que Cabrera está luchando para que la pintura sea reconocida como un arte liberal. O sea, para que salga de este espacio de los oficios, que era, digamos, igual un zapatero, un herrero, un pintor, estaban en el mismo nivel. Sin embargo, Cabrera está luchando, entonces hace este trabajo de manera intelectual, de escribir. Un pintor raramente escribe. A lo mucho hay como Pacheco, Cennini, Leonardo da Vinci, que escriben tratados sobre la pintura, pero él hace todo un ejercicio intelectual sobre lo que es el lienzo, el pretexto de ese lienzo, y él ahí, pues digamos que deja ver todo esto y trata de afirmar que la pintura es más allá que un simple oficio, ¿no? Me queda también una duda, bueno, acerca de, hay quienes dicen que la Virgen de Guadalupe, tal como la vemos en la Ciudad de México, en la Basílica, no es la Virgen original, que ha sido modificada durante el Porfiriato. ¿Qué tanto se puede comparar esto con, si es cierto, y dos, qué tanto se puede comparar en términos iconográficos con la Virgen de Cabrera? Es complicado porque obviamente hay mucha información que no es tan accesible. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Cabrera, precisamente al hacer esta revisión en 1751, es el primero que tiene acceso o la facilidad de sacar una calca directa de la obra, del ayate original. Entonces, con un papel como engrasado de la época, él logra hacer una calca y a partir de eso él realiza las primeras tres copias que se consideran más fidedignas de la imagen. Porque una es para el arzobispo, otra para un jesuita que precisamente es encomendado a llevarla al Vaticano con el Papa Benedicto XIV para que él reconozca el culto a la Virgen, y es cuando se declara el 12 de diciembre como la fiesta oficial, y es quien elabora precisamente esta famosa frase de non fecit aliter omni natione, ¿no? Cuando la ve, dice que él se emociona tanto que hace una cita bíblica y pues bueno, hace referencia a esto, ¿no? Y el privilegio de que haya sido en la Nueva España. Entonces, bueno, la última copia se la queda Cabrera, y Cabrera es el copista oficial, digamos, durante ese periodo de la Virgen, ¿no? Sí ha habido, al parecer, ahí distintas alteraciones, o sea, aunque es un poco difícil de afirmar, pero bueno, desde un principio, desde el siglo XVI, al parecer hay algunas fuentes que mencionan que, por ejemplo, quisieron embellecer la imagen y hicieron dibujos de angelitos en las nubes, pero al parecer, como la técnica fue mala, empezó a haber deterioros de un principio, entonces al final decidieron ocultarlos y los pintaron, entonces por eso vemos también como este halo blanco alrededor de la Virgen. Todavía para el siglo mediados del 19 está este proceso de la coronación, ¿no? De que también se hablaba de que era necesario coronarla, y al parecer, aunque ya tenía corona, porque las representaciones antiguas traen corona, uh-huh, se sabe que en un momento le borraron la corona para poder hacer la coronación posterior, esto hacia 1860 y tantos aproximadamente. Wow, pues ahí estamos bebiendo literalmente las palabras ahí, las explicaciones que nos está dando Ricardo. Vamos a hacer la primera pausa, chicos. Escuchamos un poquito de música ahí preparada por Checo en cabina, y luego regresamos con ustedes para seguir hablando de esta restauración ahí de la Virgen de Guadalupe de Salinas Victoria. Regresamos. Seguimos esta entrevista con nuestros compañeros de Restaurica, Ricardo Mejía, Selene Velázquez, está Susana conmigo como siempre para tratar de entender un poquito pues lo que es nuestro patrimonio. Ahora está, es un patrimonio un poco diferente, no es patrimonio arqueológico, sino patrimonio este pictórico y aparte barroco. Y sacro. Y sacro, aparte, así sacro, porque se trata de arte sacro. Seguimos ahí, Susana, que tenías una pregunta para los compañeros. Sí, ¿qué tipos de técnicas o gestos se deben aprender a la hora de manipular alguna obra como estos cuadros antiguos? Pues, sí, obviamente son obras sumamente delicadas. O sea, hay que contemplar que si hacemos caso a la fecha que viene en la cartela, estamos hablando que la obra tiene 258 años, ¿no? Entonces realmente, aunque en apariencia se ve íntegra, al momento ya de acercarnos vemos que obviamente ya empieza a tener algunos deterioros. Obviamente al momento de bajarla pues hace con sumo cuidado, se trabajó todo el tiempo en las instalaciones del templo. En este caso incluso fue una demanda de la propia parroquia y de la gente porque saben, ha habido algunas malas experiencias y entonces bueno, pues se decidió trabajar ahí mismo. Entonces obviamente ha estado resguardada adecuadamente y pues bueno, al momento de trabajar, lo primero que hacemos es un estudio, una serie, un diagnóstico para evaluar el estado de conservación que presenta la obra. Entonces realizamos un levantamiento esquemático, realizamos fotografías con distintas técnicas, es decir, con luz rasante, luz transmitida, luz ultravioleta. Incluimos un estudio radiológico que también fue muy interesante para ver realmente también cómo estaba los trazos de hechura. Análisis de laboratorio, y a partir de eso ya pudimos elaborar un diagnóstico del estado. Es como pues cuando uno va al médico que también te piden pues tus análisis de laboratorio para poder realmente hacer una mejor comprensión, ¿no? Digamos, de toda la patología que tiene uno y que también puede tener un objeto. Y a partir de eso entonces ya hacemos una propuesta. O sea, nos apegamos a una previa, pero ya vamos sobre la marcha también haciendo las modificaciones pertinentes que el propio diagnóstico nos va arrojando. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, bueno, sobre todo nos enfocamos a, primeramente, pues a una limpieza superficial, porque obviamente había acumulación de polvo. También a un fijado de la capa pictórica, porque esta estaba ya muy sensible, se desprendía. Entonces tuvimos que hacer un fijado y posteriormente reparar la cuestión de... Nos encontramos que ya la obra había sido intervenida en algún momento. Encontramos, desde que la vimos en el altar, se notaba que había un repinte, sobre todo era muy evidente en la parte de la nube, pero que afortunadamente habían respetado la zona de la firma y la cartela, es decir, se alcanzaba a ver todo el barniz antiguo oxidado y la parte del repinte. Entonces, ya que lo pudimos observar de cerca, nos percatamos que en sí había un repinte generalizado. Y ya tenía un faltante también, y en algún momento le pusieron un parche, el cual también habían retocado, además de la rotura que se hizo recientemente. Entonces, con los análisis pudimos determinar que, bueno, que parte de ese repinte era una cera, que creemos, todo esto es hipotético, dado que carecemos de los documentos. Lo que creemos es que el barniz de manera natural se amarillea, es decir, se oxida. Entonces, a partir también de esa posible rotura, suponemos que dijeron, bueno, pues hacemos el parche y además pues vamos a darle como una manita de gato, digamos. Y lo que hicieron fue repintar esa zona blanca, pero al momento de ponerle un color nuevo, pues saltaba seguramente. Y entonces, para darle una pátina, digamos, le pusieron esa cera, ¿no? Entonces teníamos una pérdida con el tiempo. Obviamente esa cera trajo más polvo, también se fue ennegreciendo, y como decía Selene, pues teníamos una imagen muy disminuida de lo que es una obra de Cabrera, ¿no? Que sabemos que es un pintor que tenía pues una paleta mucho más amplia, colorida. Sí. Uh-huh. De hecho, te iba a hacer una pregunta, Selene, acerca de una de las fotos ahí que compartiste en la página Restaurica en Facebook. Te vemos ahí justamente quitando ahí este repinte, creo, o era Ricky. No recuerdo los dos ahí, y uno de los ahí comentarios fue es normal que lo hagas así con las manos desnudas, ah, okay. No arriesga nada, sí. La tela. No, es muy interesante porque de hecho ese comentario lo hicieron desde Perú, nuestros amigos restauradores de allá, y bueno, la forma en que se retiraron, por ejemplo, todas estas capas que les comenta Ricardo, fue a base de geles. Entonces, los solventes estaban en sí en los geles y realmente nosotros nunca los estuvimos tocando de manera directa. Estaban en sí en el hisopo también. Entonces, no corríamos con ningún problema, ¿no? O sea, en cuestión, por ejemplo, de la piel en las manos. Y nosotros traíamos mascarillas todo el tiempo. Sí, lo que sucede es que usamos solventes generalmente, uh-huh, para lo que son trabajos ya de eliminación de barnices. Entonces sí suele ser un trabajo riesgoso por la cuestión de estar en contacto con productos que pueden ser cancerígenos. Entonces es muy común que se utilicen ese tipo de guantes. Sin embargo, ahí ves que también, bueno, al usarlo se pierde un poco de sensibilidad o es difícil hacer incluso el propio hisopo. Y como bien dice Selene, aquí lo que también le damos prioridad, o más bien tenemos la ventaja de que, bueno, ya existen empresas y químicos que hacen productos especializados de restauración. En este caso es Restaurea, es una empresa con la que también trabajamos, que son químicos que realizan estos productos, que son mucho más amables con el usuario y que son muy eficientes, dado que ya no se aplica el solvente directo en el cuadro y que evapora y que uno lo está inhalando, sino que se mantiene gran parte del tiempo en el gel. Además de que a la hora de que retiramos el hisopo no lo hacemos directamente con la mano, sino que empleamos, pues ahí le decimos un hisopófago, así un artilugio que hacemos para retirar el algodón sucio y no tocarlo directamente. Bueno, ahí queda un poquito más claro también lo que es la labor de ser restaurador y de ciertos gestos que son importantes en su oficio, jóvenes. Vamos a hacer esta entrevista preguntándoles ahí, y bueno, ¿qué tanto ha sido la reacción de la gente de Salinas? Ay, eso es como una pregunta muy buena, y de hecho la ligo ahorita con lo que comentabas de las fotografías en Facebook. Cuando hacemos una intervención, siempre procuramos que sea lo más abierta posible para todo mundo, que todo el mundo pueda estar viendo cómo se está trabajando el bien cultural. Porque al final del día, a menos que sea una obra de carácter privada, realmente es un bien patrimonial para todos, ¿no? Como es el caso en sí de la Virgen de Guadalupe de Miguel Cabrera. Lo que hicimos fue estar subiendo todo el tiempo a nuestro Facebook, ya fueran videos, fueran fotografías, hacíamos también infografías, y la propia comunidad estaba muy al pendiente todo el tiempo de la intervención. Y no solo los habitantes de Salinas, sino gente que vivía en Salinas y que se fue a Estados Unidos, pero que le tiene muchísima devoción a la Virgen, estaban muy al pendiente, ¿no? Mm-hmm. De hecho, también en una de las ocasiones nos visitó Pepe Preguntas. Ricardo les podrá contar así de manera rápida sobre él, pero es una botarga de un acólito que tiene el templo, que tiene la parroquia, y visitó ahí el espacio con los restauradores. Y bueno, Ricardo, cuéntales. Sí, es parte de un programa que tiene la propia parroquia, muy interesante, donde hacen pues todo este trabajo de evangelización, sobre todo dirigido a los niños, en el que, bueno, a través de videos pequeños que transmiten en su página de Facebook, pues no sé, se acercan y hacen preguntas sobre, pues, por qué el padre viste de tal manera, por qué usan esos elementos, etcétera. Y bueno, es un niño pues curioso y pues muy futuro restaurador, ¿no? Quizás. Claro, probable, es que... porque llega él corriendo y pues se entera de que se está haciendo la restauración, llega con una brocha de gorda de pintor y un trapo diciendo dónde está el cuadro, yo quiero ayudar. Y pues obviamente ya le explicamos que, bueno, que no se trabaja de esa manera, que se requiere todo esto, es que un poco de lo que hemos platicado. Y bueno, tiene esta función, ¿no? De que genial eso. ¿Sí? No, la verdad es que estuvo bruto. O sea, yo sí quiero hacer como el énfasis de que todas las veces que hemos trabajado un bien cultural, por ejemplo, in situ, o sea, cuando hemos trabajado en parroquias o en sí templos, cada experiencia ha sido maravillosa, ya sea en Salamanca, ya sea en Guanajuato capital o aquí mismo en Monterrey. Pero Salinas, ay no, o sea, Salinas de verdad que se llevó nuestro corazoncito. Y se llevó nuestro corazoncito porque nos llevaban empalmes, nos llevaban semitas, ¿no? O sea, nos consintieron como no tienen una idea. Sí, no nos podemos quejar realmente. No, la verdad. Bien. Además regresaron con unos quinitos de más. No, hasta eso que no. Bueno, lo desquitamos con el trabajo. Pero se quedaron muy contentos, sobre todo de que, como platicábamos ahorita en sí en la entrevista, desde el principio se habló que no se iba a sacar la imagen y que ellos podían estar ahí presentes en todo el proceso de la intervención, para que se dieran cuenta que era su imagen, pero que iba a cambiar y que le iban a ver, de hecho eso es lo que nos encanta, que le iban a ver como nunca antes vivo la había visto a alguien, ¿no? O sea, realmente los colores, la paleta cromática de Cabrera la íbamos a poder observar otra vez en todo su esplendor. Y al menos nadie que conozcamos que esté vivo la había visto así. Entonces realmente la comunidad se quedó muy, muy contenta. Bueno, ahí está esta experiencia increíble ahí que tuvieron ustedes. Vamos a compartir como quieran nuestras redes ahí en Instagram. ¿Cuál es la cuenta, ya, para recordarlo? Sí, en Instagram estamos como raíces-udem. Entonces vamos a compartir unas cuantas fotos que si nos pueden hacer el favor de mandar. Las vamos a compartir ahí con nuestros radioescuchas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, chicos. Un placer, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes. Sí, como siempre, nos encanta estar por acá. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa, Susana, y tenemos ahí muchas cosas pendientes hay que comentar a nuestro público. Regresamos. Conan sin sitli, quali quesitli, ziwak maunitzotl, amewan sin pawa. Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, estamos de regreso en el estudio de Radio Zen para la última parte de este programa. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie ahí de eventos que les queremos compartir. También tenemos exposiciones, tenemos unas cuantas noticias ahí interesantes que vale la pena pues conocer. Entonces empezamos con las exposiciones, si les parece. Primero recordando que tenemos una serie de exposiciones que se van a terminar durante esos días de enero, principios de febrero, empezando con la exposición, pues Reencuentro a los hallazgos arqueológicos en Aguascalientes. Es una exposición que pueden visitar en el Museo Regional de Historia de Aguascalientes Capital hasta el fin de este mes. También tenemos los últimos días en Los Ángeles, California, de la exposición Golden Kingdoms, Luxury and Legacy in the Ancient Americas, en el Museo Paul Getty de Los Ángeles. Tenemos en la Ciudad de México la exposición Churubusco Prehispánico, El Señor de Huitzilopochtli, en el Museo Nacional de Intervenciones. Ahí sí son también los últimos días, últimas semanas. También vale la pena comentar la exposición Teoberto Mahler en Tierras Mayas. Es una exposición de fotografías que pueden visitar en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Este recinto además les propone una exposición temporal del monolito de Choc, que fue repatriado desde Francia después de que un coleccionista ahí trató de venderlo en una subasta, y pues ahí las autoridades francesas pudieron apoyar a las autoridades mexicanas en la repatriación de este monumento nacional. También vale comentar una nueva exposición que se inauguró en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Es una exposición magna sobre los mixtecos, Nutsawi, los señores de la lluvia. Cuenta con más de 500 piezas de diferentes épocas, pero relacionadas con los mixtecos. Entonces pueden visitar esta exposición a lo largo de este semestre, de este primer semestre de 2018. Terminamos con una exposición que se llama Teotihuacán, City of Water, City of Fire, en el Museo de Bellas Artes de San Francisco, que también son los últimos días de esta exposición. En eventos académicos, dos conferencias. La primera está a cargo de Hugo Iván Chávez en el Museo del Popol Vuh en Guatemala, para quienes nos están escuchando en Guatemala. Una conferencia que se titula Serpientes danzantes y un tlaloc sureño. Es el próximo 25 de enero a las 18:30 horas. Y luego, pues un servidor ahí también tendrá pues la oportunidad de presentarles en el Museo de Historia Mexicana una reflexión, una conferencia sobre la arqueología mexicana durante el Segundo Imperio. Ahí hablando en particular de la intervención francesa y cómo los franceses, pero también los mexicanos presentes y el emperador Maximiliano y su esposa Carlota, estuvieron ahí desarrollando la arqueología nacional. Terminamos con una conferencia impartida en el Templo Mayor, en el Museo de Templo Mayor, el próximo 27 de enero a las 19 horas. Esta conferencia se titula Los presagios de la destrucción del pueblo mexica Tenochtitlán hace 500 años. Eso es para la parte académica. Tenemos también pues una serie de noticias que pues se van publicando en la prensa nacional. Obviamente el INAH tiene varios boletines que comentar. Uno es la exhibición completa del ajuar funerario de la Reina Roja. Bueno, esa está en la exposición que comentamos hace ratito en Los Ángeles. Está ahí el ajuar completo por si lo quieren descubrir. Vayan en el boletín INAH. Muy interesante esta parte. También en los boletines del INAH pues se evalúa lo que va a ser la recuperación de monumentos históricos que fueron dañados por sismos, y en este caso el INAH estuvo encabezando una reunión de trabajo de evaluación con pues una misión francesa que va a apoyar justamente al INAH en las ciudades de México y de Puebla. Y bueno, también comentar que el antropólogo Julio Ignacio Martínez de la Rosa fue nombrado titular del centro INAH Veracruz. Hubo un movimiento ahí en este centro INAH. Y también saber que en el Palacio Cantón de la ciudad de Mérida, el Museo Regional de Historia y del Estado de Yucatán, va a proceder una ampliación de sus instalaciones para el público. Entonces está informando la directora de este proyecto que va a llevar un momento, pero que va a dar también una mayor cobertura a las culturas prehispánicas antiguas. Bueno, aquí están unas cuantas noticias. También les comentamos pues que pueden volver a escuchar este programa, como lo comentamos también siempre, en la página raicesudem.blogspot.mx. Pueden seguirnos directamente en Facebook como Raices UDEM. Y bueno, agradecemos a Checo Becerra, por supuesto, en cabina, como cada semana, apoyándonos, recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.